Cuando florezcan las amapolas, cuando despierte la primavera, tú te irás conmigo, vida, te irás conmigo, mi nena. Cuando florezcan las amapolas, cuando florezcan las amapolas, cuando florezcan las amapolas, una casita que es para ti. La luna duerme sobre su teca y entre música y canciones solo por tu amor yo espero. Cuando florezcan las amapolas, cuando florezcan las amapolas, cuando florezcan las amapolas, ni llevo a Juana ni llevo a Lola. Cuando florezcan las amapolas, cuando florezcan las amapolas. Es una choza que es un primor, se ve a lo lejos la mar serena y un jardín que en nuestra vida será eterna primavera. Cuando florezcan las amapolas, cuando florezcan las amapolas, cuando florezcan las amapolas, como las aguas van hacia el mar. Así yo espero de ti mi vida, el milagro de mis sueños convertido en mi caricia. Cuando florezcan las amapolas, cuando florezcan las amapolas, cuando florezcan las amapolas, los tulipanes y cocoteros dándole sombra a las amapolas. Cuando florezcan las amapolas, cuando florezcan las amapolas, ni lleva Juana ni lleva Lola. Cuando florezcan las amapolas.